La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Hoy ya 6 de junio de 2017 en la emisión número 1962 de Voz Universitaria. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Bienvenidos. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica este martes, que aparentemente todo está tranquilo, ¿no? Pues yo sí. Noto tranquilidad después de las elecciones. Ya sé que voy a ver mal, pero bueno, como dicen en las luchas, cuando estás viendo las luchas, ¿no? Quiero ver sangre, ¿no? Calla, ah, claro, boca. Que es pues una forma de... Dejó de ser solamente una frase así, efímera. Sí. Pero me llama mucho la atención esta cierta tranquilidad después de las elecciones. Como si todo hubiera sido perfecto. Lo que pasa es que son de presidentes municipales, ¿no? Aquí en Veracruz. No de, o sea, las fuertes son gobernador, senadores, sí. Diputados, ¿no? Aún así, aquí ha habido algunos conflictos en algunos municipios, ¿no? Bueno, Jalapa, pues no hubo lugar a dudas, ¿no? Fue prácticamente una elección, como se decía antiguamente, zapato, ¿no? Como en el dominó, que se quedó en cero las casillas de los opositores, ¿no? Me llama la atención el caso particular del Estado de México. Bueno, hoy en Coahuila ahí va a haber unas marchas que ahí sí hay que tener cuidado, porque el PRI organizó su marcha del triunfo a la misma hora que los opositores del PAN y Morena van a desfilar, van a marchar para protestar por las elecciones. Caramba. A la misma hora, ¿no? Entonces uno como que no estaría muy bien. Esperemos que no pase nada ahí. Y en el Estado de México me llama mucho la atención lo que dijo anoche López Obrador. Salió muy contento. Decía, bueno, finalmente tuvimos un gran avance, ¿no? A pesar de todo, tuvimos un gran avance. Seguiremos luchando por la calificación de la elección, ¿no? Pero de que tuvimos un gran avance, lo tuvimos. ¿No van a impugnar? Pues se deben impugnar, por supuesto, ¿no? Pero me llamó la atención su rostro. Estaba muy contento. Obviamente, pues Morena tuvo avances significativos y los ha tenido en muy poco tiempo. Pero siendo como es López Obrador, uno esperaría que su cara de impugnación, ¿no? Pues sí, pero él va para el 18, acuérdate. Sí, pero bueno, de por medio... No puede seguir dando de qué hablar. Sí, bueno, ese es un punto. Ya de por sí le consiguen cosas para hablar de ellos mal. Sí. Si él la mete la pata, pues... Sí, como ahorita, ¿no? Pero... Ahorita la campaña contra López Obrador es que es igualito a Nicolás Maduro. Ya no hace falta que... Si no estuviera Nicolás Maduro, lo equiparían con el presidente de Corea del Norte, ¿no? O sea, siempre están buscando algo, siempre, para hacerlo mediático, de tal manera que se siembre en el pensamiento de la gente. Pero bueno, esas son cosas de la propaganda política. Pero también yo creo que no podemos quedarnos tan tranquilos en las elecciones. Bueno, ahorita Coahuila pues va a pelear en ese momento, porque es como aceptar que no se puede de otra más que haciendo trampas. Yo, independientemente de quién gane, yo creo que debemos de buscar, como ciudadanos y como los órganos electorales que existen, defender la legalidad de las elecciones, defender realmente el voto y el cuento el recuento de uno por uno. Bueno, López Obrador pidió ya casilla por casilla, ¿no? Pero Pero yo creo que eso debe ser muy importante para fortalecer la democracia, independientemente de quién gane. Porque si no, si nos quedamos con esta sensación de que, pues que siempre van a hacer trampas, siempre van a vender, a comprar el voto, todo eso es una situación que desanima a votantes. Y yo creo que lo que debemos de animar es precisamente la participación democrática. Pues sí. Porque sí. Hasta que se mejore, ¿no? Hasta que se mejore. Insistir. Sí, yo creo que es importantísimo. Ahora, la campaña del Estado de México fue una campaña de Estado. Totalmente, totalmente. Yo creo que fue todo. ¿Por qué ganó Del Mazo? Por orden presidencial. Sí, ¿no? Sí, sí. Imagínate que era el primo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo voy a darle una derrota a mi primo? Si los papás, el papá y el abuelo formaron al que está en la silla presidencial, ¿no? Es como, podríamos decir, con el PRI pagando y Del Mazo dando, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí. Eso es muy claro. Defendieron su feudo a capa y espada, ¿no? Pero no... Lo con, que les va quedando, ¿no? No con honorabilidad, ¿no? No como aquellos caballeros de la Edad Media, ¿no? Sino con todo tipo de situaciones que presentaron y al fin de cuentas se convierten en trampas, ¿no? Incluyendo ciertos actos terroristas, ¿no? Que no mataron gente, pero sí atemorizaban gente, ¿no? Entonces, yo creo que contra todo eso hay que luchar, ¿no? Contra todo eso hay que luchar. Y hacer campañas que realmente valgan la pena, donde las ideas prevalezcan y los proyectos prevalezcan. Y que podamos estar seguros que estamos votando por un proyecto y por las ideas que nosotros creemos, ¿no? Por conveniencias muy personales. Que desgraciadamente, ya cuando eso lo sabemos muy bien, cuando los políticos ya están en el poder, pues se olvidan de las promesas que hicieron, ¿no? Así es, totalmente. Van más hacia sus intereses que tienen que ver con sus negocios personales, ¿no? Hoy no tienes la apreciación de que la juventud participa poco. Así es, totalmente. No está nada en el rollo de la política. No. Como que no les interesa, no, ellos sí. Prefieren, tienen interés por otras cosas, así banales es. O no. Así es. Pero que hay que pues involucrarlos más, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y esto tiene que ver con las escuelas y las universidades. Uh-huh. Sí, sin duda alguna. Sí, yo siento que hay poca participación de los jóvenes y sobre todo participación activa, ¿no? Que no solamente... se haga todo a través de las redes sociales, ¿no? Porque esa no es la vida, al fin de cuentas, ¿no? Sino estar participando realmente en proyectos que mejoren a la sociedad, ¿no? O no sé, a lo mejor existe algunos jóvenes que nos escuchan en esos momentos que nos digan, oiga, no, yo sí participo, ¿no? A mí sí me interesa. ¿O por qué no les interesa? También pero incluso la en pena. Las manifestaciones, en los mítines, sí. ¿Ves jóvenes? ¿Ves adultos de, qué será, 35 para arriba, ¿no? Sí, sí, 40 para arriba. No hay brigadas juveniles. No. En eso no se ocupan incluso los partidos. Deberían empezar a formar brigadas de jóvenes, así como las brigadas universitarias que van a los lugares marginados, una cosa así, ¿no? Que es muy importante, sin duda alguna, bueno. Por otro lado, por ejemplo, aquí en Veracruz, la abstención ganó. Sí, el 40, ¿por cuánto? 52%, que no votó, pues sí, más de la mitad del padrón electoral. No está bien. Sí, efectivamente, y ahí hay mucho joven que no participa. Exactamente. Sí, sin duda, es como cuando vamos a veces a los conciertos o a las exposiciones, siempre estamos los mismos, ¿no? Ajá. Siempre estamos los mismos, ya nos conocemos, ¿no? Hasta que se mueren esas generaciones y tienen que suplir las otras, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, sí, efectivamente falta participación juvenil, sin duda alguna, ¿no? Y si hay algún joven que nos escuche, pues bienvenida su opinión, ¿no? Debe haber jóvenes que sí realmente participan, pero son los menos, ¿eh? Donde hay más actividades a través de las redes sociales, pero eso no es la vida, finalmente, ¿no? No. No va a pasar así. A partir de los propios partidos, que hagan algo, ahora sí que a partir de los propios partidos, bueno, que hagan algo positivo, ya que se les da tanto dinero del erario, y que formen brigadistas, misioneros, en las zonas marginadas de mucha necesidad, con el símbolo del partido. Sí, incluso sí, esto puede llegar a hacer crear más simpatía, ¿no? Sí, y sí, a la hora sí, de las votaciones pues se votará sí, por alguien que verdaderamente, del que verdaderamente has recibido algo positivo. Sí, a mí pasó algo, a mí me gusta ir a hacer porque quieres, no porque te paguen o te obliguen. Claro, por supuesto, ¿no? A mí me gusta ir a hacer mis recorridos cuando hay elecciones para ver cómo están las casillas, siempre y cuando no sea funcionario, porque me ha tocado ser funcionario. Que por cierto, a Sara Ladrón de Guevara le tocó ser funcionaria de casilla. Fue presidente de su casilla. Ah. Ahí estuvo. Entonces, ahora me sorprendió este domingo que había más representantes de partidos, y en el promedio era como de 35 años para arriba, 40 para arriba, que votantes, ¿eh? Fíjate. Era una bolita grande, pero eran representantes de partidos y electores muy poquitos. Por lo menos en algunas que me tocó ver aquí en Jalapa, ¿sí? Pues sí, sí, eso también hay que preocuparse, porque participa poco participa la gente en la votación, por lo menos ahora, ¿no? Porque el año pasado con gobernador, para gobernador, sí hubo una participación ¿qué amplia. ¿Qué porcentaje? No, pasó más del 60%, mucho más. Sí, sí. Pues sí, hay que hacer reformas. ¿Sabes cuál una? Simplificar el obtener tu IFE a los muchachos de 18 años. Tienes que hacer muchas cosas, papeles y que ir a la oficina y no sé qué. Deberían de poder hacerse en línea y que te la manden a tu casa. No, como... Bueno, sería... ¿Qué porcentaje de ciudadanos uh-huh. en edad de votar y no tiene credencial de elector porque hay que hacer una serie de papeleos y hay que ir a los lugares? Y... Pero tienes que comprobar que dónde vives, tu acta de nacimiento, porque si no compruebas eso, das espacios para que existan documentos falsos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, desgraciadamente pues, así es. Que sea de manera, que estén cuidados todos esos ángulos de las malas posibilidades, sí. Pero... A lo mejor también hay mucho que no tiene credencial de elector. Uh-huh. Mucho también adulto muy mayor tampoco tiene credencial de elector. Incluso hasta luego se las piden para las despensas y pues no la tienen. Ya ¿no? tienen, pues ya. Y se quedan sin su despensa. Ya ni modo, pero bueno. En fin, bueno, hay muchas cosas que tenemos que pensar sobre los procesos electorales en México. Por lo pronto, ya dan como un hecho que Del Mazo es el gobernador próximo del Estado de México y Riquelme en Coahuila, ¿no? Uh-huh. En eso están. Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana lanzó el recorrido virtual del Museo de Antropología de Jalapa. La Facultad de Derecho destaca por su quehacer social y calidad educativa, dice su director José Luis Cuevas Galloso, al rendir su tercer informe de labores. El programa Aférrate a la Vida aplicó 3,000 pruebas rápidas de VIH. Alumnos de la Facultad de Biología presentaron el documental Entre Montañas y Niebla. En Veracruz, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia reconoció a universitarios que egresaron hace 50 años. Alumnos de la Facultad alumnos de las Facultades de Idiomas y Enfermería de la región Poza Rica-Tuxpan promueven la sustentabilidad y diversidad. Universitarios de la región Orizaba-Córdoba participaron en la competencia Las 24 Horas de la Innovación. Veracruz tiene por sí mismo la historia equivalente a la de un país. Esto dijo el historiador Bernardo García al participar en la celebración de los 60 años de la Facultad de Letras. Horacio Franco y Víctor Flores ofrecerán concierto en la sala de conciertos del Centro Cultural Tlacna. Estudiantes de Talleres Libres de Arte de Naolinco realizaron festival artístico. En la región Poza Rica-Tuxpan se alojó el segundo foro de las artes, un vuelo cultural. Y bueno, tenemos una noticia, hay un pase doble para ir a ver a Horacio Franco y a Víctor Flores, dos excelentes músicos, el próximo jueves en la sala Tlacta. Es un pase doble. Hablen al 817-5115, 817-5117, y por allá como el 10 para las 3 haremos la rifa para ver quién se lleva este pase doble para ver a Horacio Franco y a Víctor Flores el próximo domingo, que por cierto Horacio Franco, si no pasa nada extraño, estará con nosotros aquí el próximo jueves a las 14:30 horas. Un recorrido por el campus. Vamos a la sala de redacción del departamento de prensa, donde está nuestro buen compañero David Sandoval. David, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes a la compañera Liliana y a todo el equipo técnico que hace posible Voz Universitaria, y sobre todo al público radioescucha que está muy pendiente de estos comentarios sobre el tema electoral, que bueno, ahorita son tendencia en todas partes, y sobre todo esta reflexión que mencionaban ustedes de importancia de involucrar a los jóvenes, ¿no?, en la participación. Muy importante. Perdón, David, que te interrumpa. ¿Tú sientes que los jóvenes participan en las elecciones de manera amplia? Pues fíjate que yo pues ya no tengo ahora sí que un referente cercano por el rango de edad en el que me muevo, pero sí te puedo comentar que sí hay una apatía y una percepción entre los jóvenes de que la política en general es un trabajo que se dedica a, que está integrado por personas que sí son de una cuestionable reputación. Y eso los mantiene muy muy al margen, ¿no? No se involucran, no conocen muchas veces cómo funciona. Es que vale la pena preguntarle a nuestros académicos, ¿no? Iremos haciendo eso, ¿eh? ¿Qué opinan los estudiosos de estos temas, ¿no? Que es muy importante saber su opinión. Claro, y sobre todo por este asunto del bono demográfico del que se ha hablado tanto, que es el que puede hacer la diferencia si digamos se conecta con las tendencias electorales, sobre todo que se sume al proceso de la votación, ¿verdad? Así es, muy bien. Bueno, Germán, pues también tratando temas que tienen que ver con la sociedad y sobre todo la biodiversidad, te comento un reporte de nuestra compañera Claudia Peralta, quien nos reporta que en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Universidad Veracruzana realizó la mesa redonda desde Veracruz, análisis de la Ley General de Biodiversidad, en la cual especialistas y representantes de comunidades indígenas destacaron que dicha legislación debe incorporar el sentir real de la sociedad y tomar en cuenta las opiniones de la comunidad académica. Este evento fue organizado por los cuerpos académicos Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental, el cuerpo académico Conservación Biológica y el cuerpo académico Ecología Aplicada al Manejo de Ecosistemas Forestales. Este evento se realizó en la USBI, donde se congregaron también expertos del Instituto de Investigaciones en Educación, de las asociaciones civiles Teyeliz, Montañas Talpan, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Instituto de Ecología, el INECOL, quienes disertaron sobre la Ley General de Biodiversidad, cuya intención es incorporar el protocolo de Nagoya a la legislación mexicana. Para entrar en contexto, Germán, te comentamos que este protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa fue adoptado el 29 de octubre de 2010 durante la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes celebrada en esta provincia de Japón, en Nagoya. Este tratado apoya la aplicación del convenio sobre la diversidad biológica y entre sus objetivos destaca que los posibles usuarios de recursos genéticos deben obtener el consentimiento previo y fundamentado del país en que estos se encuentran. Este es el tema importante porque al respecto, Fermina Pérez Atzin, habitante de la comunidad de El Remolino, municipio de Papantla, y defensora de la Reserva Ecológica Tlalpan, expresó que esta Ley General de Biodiversidad es un atentado para las poblaciones indígenas y ante ello se exige respeto, pues, como dijo ella, nosotros hacemos que prevalezca la humanidad. La activista dio a conocer que esta reserva ecológica protege desde 2003, junto con integrantes de su comunidad, 24 hectáreas y media, donde hay una selva perennifolia y es considerada un patrimonio cultural histórico, además de ser definida como un museo viviente. Sin embargo, destacó que el gobierno federal los ha llamado para participar en la discusión y la creación de esta Ley General de Biodiversidad, que es impulsada por una legisladora del Partido Verde, cuyo proyecto fue presentado a finales de 2016 ante la Cámara de Senadores. Sin embargo, la activista, la señora Fermina Pérez, lamentó que únicamente se haya extendido la invitación a 400 personas procedentes de diversas regiones indígenas para opinar al respecto, y que ahora se pretende inculcarles cómo tratar a los montes, a los árboles y a los animales, cuando las comunidades indígenas, rurales y campesinas toda la vida han estado caminando y cuidando la naturaleza. Para la señora Fermina Pérez, la pobreza también es un concepto inventado, pues como tal no existen las comunidades. Ellos no necesitan medicinas ni ir al doctor, porque en los montes y en las hierbas todo lo tenemos, explicaba. Solo que el sistema nos ha vendido la idea de que las comunidades indígenas somos pobres, cuando somos las personas más ricas del mundo. A esta opinión, Germán, se sumó la participación del maestro Elio García Campos, director del Centro de ecoalfabetización y diálogo de saberes, ecodiálogo, que está aquí detrás de la USB, quien refirió que esta ley deja ver la falta de interés y capacidad para poder integrar mucho de lo que existe actualmente en materia de educación para el desarrollo sustentable. En esta línea de opinión también está el maestro Odilon Sánchez Sánchez, integrante del Cuerpo Académico Conservación Biológica, quien manifestó que este es un tema importante a nivel nacional e internacional, dada la mega diversidad biológica y cultural de México, y expuso que a través de su resistencia, las etnias indígenas han podido sobrevivir hasta nuestros días. Ellos son los usuarios de la biodiversidad, del conocimiento, del uso y manejo de estos recursos, y por lo anterior demandó enfáticamente que no dejemos que estas iniciativas surjan de acuerdos de tipo político, ya que la sociedad debe incursionar en el papel que le corresponde. La opinión social académica es muy importante, Germán. Así es. Así está el tema de la Ley General de Biodiversidad, que bueno, como mencionaban, se aprueba en el ámbito de lo político, pero no tiene una correlación ni un impacto con la sociedad. Efectivamente. Entonces, es un otro tema también para discutir ampliamente, ¿no? Claro que sí, sí, un tema en el que hay que estarnos sobre todo conociendo en qué consiste y cómo se está avanzando este tipo de legislación aquí en México. Y sobre todo teniendo en cuenta las decisiones de Donald Trump, ¿no? Sí, claro, también. Sí, que dice que, bueno, a mí no me importa lo que hagan, ¿no? Sí, que el cambio climático es una percepción de algunos científicos, una, ¿no? Mala percepción, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya se verán las consecuencias de estas decisiones tan desafortunadas de este líder internacional, y ojalá que se pueda revertir algo de lo que vaya él avanzando. Bueno, David, pues muchas gracias. Gracias a ti, Germán, y te pasamos a Santiago Morales. Santiago, muy bien, vamos con Santiago Morales, que está ya listo con su información deportiva. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Germán Martínez, estamos listos para nuestro reporte de esta tarde. Bueno, comentar, Germán, qué contento se encuentra el entrenador de los Halcones de fútbol, Emilio Gallegos, por el cuarto lugar que obtuvo la selección de fútbol varonil en la Universidad Nacional de Nuevo León, aunque dijo, pues esperaban por una medalla, pero ese cuarto lugar pues valió a final de cuentas en la puntuación para que la delegación de los Halcones ocupara el octavo lugar nacional. Y bueno, al respecto nos comentó. Porque bueno, la intención era conseguir la medalla, y luego bueno, sobre todo con ya con el acontecer de los partidos, que estuvimos a un tri de conseguir algo, o digo, algo con medalla, pues sí te deja un poquito de desilusión. Pero por el otro lado, te digo, pues estamos dentro de los cuatro mejores equipos, o dentro de las cuatro mejores universidades del país, y eso pues no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Esto habla del alto nivel de competencia, ¿no? Esto habla del buen nivel de la competencia, del cada vez es mucho más difícil, cada vez es mucho más fuerte. La verdad que la Copa Telmex ha ayudado muchísimo a la preparación de todos los equipos, porque la gran mayoría de las universidades pues estamos participando en Telmex, entonces nos volvemos a encontrar allá, y ya pues obviamente cada una de nosotros, cada una de las instituciones, pues trata de todavía de mejorar más. Ahí está lo que comenta Emilio Gallegos, y tiene razón en el sentido de que el evento de Telmex les dejó mucha experiencia. Y bueno, menciona también que ahora habrá que renovar el equipo, nuevos valores, nuevos elementos que ingresan a la universidad para encarar nuevamente los dos compromisos, tanto el de Telmex contra las eliminatorias como las eliminatorias del Conde, ahora de cara a la Universidad del 18, que será en Sinaloa, Germán. Ah, mira, en Culiacán, me imagino. Así es. Bueno, perfecto, muy bien. Bien, Germán, pues es lo que tenemos esta tarde. Muchas gracias, Santiago, que estás muy bien, buenas tardes. Saludos. Hasta luego. Bueno, tenemos más información aquí en Voz Universitaria. El Museo de Antropología de Jalapa de la Universidad Veracruzana suma a su catálogo en línea y audioguías un recorrido virtual que está a disposición del público en general en el portal www.v.mx/app/max/museo360. El cual puede ser consultado a través de cualquier dispositivo fijo o móvil. Autoridades universitarias, encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara, presentaron este recorrido en el que las fortalezas tecnológicas con las que cuenta la institución contribuyen a la difusión de las 1,150 piezas que se exhiben en este recinto. En el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa también se firmaron las bases de colaboración interinstitucional entre el Observatorio Universitario de Museos y la Coordinación Universitaria de Observatorios. La rectora Sara Ladrón de Guevara precisó que el recorrido virtual por el Museo de Antropología de Jalapa reúne la tradición y la innovación de la Universidad Veracruzana. Y añadió, somos el recinto en el que hacemos resguardo del acervo, el estudio y la difusión del patrimonio, y el día de hoy celebramos que hemos encontrado la forma de innovar a través de la tecnología. Por su parte, Maura Ordóñez, directora del Museo de Antropología de Xalapa, destacó que con estos dos proyectos, el Museo de Antropología de Xalapa se coloca a la vanguardia con las tendencias actuales en el ámbito de nuevas tecnologías y sistemas de información. Juan Carlos Jiménez Márquez, director de Desarrollo Informático de Apoyo Académico de la Dirección General de Tecnología de Información, explicó que el recorrido virtual del MAX está compuesto por 24 puntos de acceso determinados, a los cuales se esperan sumar 31 más para llegar a 55 en septiembre, en los cuales se hicieron al menos 6 tomas fotográficas a cada uno para unirlas a través de un software y crear en el cibernauta la sensación de una vista panorámica de 360 grados. Algunas piezas arqueológicas relevantes cuentan con una ficha descriptiva y un catálogo de imágenes para que el visitante obtenga más información. El recorrido también puede realizarse a través de teléfonos inteligentes, ya que por medio del giroscopio de tales dispositivos, el usuario puede navegar de una manera similar a como lo haría desde una computadora. A la par, se cuenta con una unidad de realidad virtual, la cual se activa a través de lentes especiales y crea esta sensación. Por su parte, Octavio Ochoa, secretario de la Rectoría, afirmó que al contar con este recorrido virtual, el Museo de Antropología de Xalapa se suma a museos y recintos de gran renombre que ofrecen esta opción, como el Museo Nacional de Antropología, el Museo Frida Kahlo, el Museo Nacional de Arte, el Palacio de Bellas Artes o incluso el Museo del Louvre y el Museo Británico de Londres también. Así es que ya no hay pretexto de no visitar el Museo de Antropología. Lo puede usted hacer virtual, que por cierto, con esta propaganda que están haciendo de este recorrido, ya vi que hay piezas que yo no conozco, nuevas, así es que no se lo pierda. Claro que no es lo mismo que ir y verlas de cerca y en físico, ¿no? No, puede ser que no. Ya son las 14:28. ¿Cómo hay de caciques nuevos o qué? ¿Por qué? Señor de las Limas Nuevo o algo así. No, para nada. Es el único e indisoluble. El señor de las carpetas. Yo sí merezco todo ese tipo de cosas, no, ¿verdad? No hay piezas nuevas, ¿verdad? No, en el museo no. Oye, por cierto, bueno, perdón por el paréntesis, se encuentra de visita en Guatemala Enrique Peña Nieto, ¿no? Así es. ¿Irá a haber noticias sobre Javier Duarte o no? Habrá que ver la entrada de registro al penal de Guatemala, si está la firma de su amigo, ¿no? Sí. En fin. Su cuaderno. A ver qué pasa. Les dice que no es tema de la agenda con el presidente de Guatemala. Eso dicen que no es su tema. Uh-huh. Pero pues ahí está un exgobernador encarcelado en Guatemala. ¿Y Borges sigue en Panamá? Sí, por supuesto. Va a recibir algún va a tener ahí un proceso que ya se irá dando a conocer. Bueno, tenemos aquí unas llamadas ya de la señora Cela Suárez, y nos habla desde Coatepec, ya está apuntada para ese pase doble que tenemos para el concierto de Horacio Franco, Balam García también, y también Maribel Roque, también la juntamos, ¿no? Bueno, pues... Dice que bueno, la cuestión de Del Mazo, que es lástima que está pasando, ¿no? Está viendo la pobreza que hay en ese país y la gente vota todavía por ellos. Pues si te dan 2,000 pesos por tu voto... Pues bueno, es una lástima, ¿no? Pues sí. Y felicita a Hipólito Rodríguez, dice que ya la gente ya está harta de tanta inseguridad y que no hay empleo. Pues ya son ya retos que se enfrentará Hipólito en su momento. Bueno, vamos a la información de nuestra universidad, y la Facultad de Derecho ha destacado a nivel nacional por su quehacer social y calidad educativa que se refleja en la formación de sus estudiantes. Esto lo dijo José Luis Cuevas Galloso, director de dicha entidad académica, al rendir su tercer informe de actividades correspondiente al periodo junio 2016, junio de 2017, en el aula magna Guillermo Ortiz Mayagoitia de la Facultad de Derecho. José Luis Cuevas Galloso dijo que en este lapso la facultad ha organizado diversos eventos, sobre todo de educación continua: 6 conferencias, 4 presentaciones de libros, 9 cursos talleres, 4 diplomados, 2 seminarios, 2 foros y 8 actividades realizadas por el grupo de estudiantes Semillero Iberoamericano de Investigación Jurídica, que algunos de ellos han venido aquí a Voz Universitaria en la noche, y este Semillero Iberoamericano de Investigación Jurídica. Desde hace 3 años, la Academia de la Licenciatura en Derecho inició una revisión estructural de dichos programas de estudio, la cual concluyó en mayo con la aprobación de la Junta Académica de la Facultad de Derecho. José Luis Cobas Galloso resaltó la participación y los resultados que han obtenido los estudiantes en competencias nacionales e internacionales. Uno de ellos fue el segundo lugar logrado por segundo año consecutivo en el tercer concurso nacional de litigación oral y audiencias preliminares Edición México, organizado por la Universidad de California del Oeste, que es la Escuela de Leyes. Asimismo, los alumnas Sara Fernández Parra, Teresa Natalie Solano Sánchez, Soritza Itzel Castilla Torres e Iris del Carmen Cruz de Jesús presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un amicus curiae que está relacionado con la protección de los artículos relativos al derecho al nombre y al cambio del mismo de acuerdo con la identidad de género, así como las garantías patrimoniales que pueda tener el vínculo existente entre parejas del mismo sexo. De igual manera, la facultad se hizo acreedora a un distintivo de vanguardia que es otorgado por la NUYES y la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las adecuaciones hechas a los programas de estudio con base en las reformas de 2008 en materia penal. Este distintivo lo tienen pocas universidades del país, nosotros somos una de ellas y lo tiene la licenciatura de Derecho, dijo el director de la facultad, José Luis Cuevas. Durante la lectura del informe de labores, indicó que la planta académica actual asciende a 120 profesores, 45 de ellos tienen grado de licenciatura, 35 con maestría y 40 con doctorado. Además, 14 cuentan con el perfil del programa para el desarrollo profesional docente y 14 son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. En relación con la matrícula de estudiantes, señaló que el semestre pasado lo cursaron 1,749 universitarios y en el que está por concluir se inscribieron 1,542 a la Facultad de Derecho. En agosto de 2016 ingresaron 445 jóvenes y este año se espera un ingreso de 455 más del año pasado. Bueno, son las 14:32. Pues bien, los resultados de la campaña internacional Aférrate a la Vida, a la cual la Universidad Veracruzana logró sumarse en beneficio de su comunidad estudiantil, arrojaron la aplicación de 3,000 pruebas rápidas de detección de VIH y dotación de 350,000 condones para alumnos de las 5 regiones universitarias. Enrique Hernández Gerson, coordinador general del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, al que conocemos como CENDIU ahora, reveló que al ingresar a la Universidad Veracruzana, 35% de los alumnos reportan tener una vida sexual activa, y después de 2 años en que nuevamente son valorados, este porcentaje se duplica. Por ello, resaltó que independientemente de que los estudiantes, tanto hombres como mujeres, empleen diversos métodos anticonceptivos y de planificación familiar, es importante que adopten el uso del condón, pues representa el mejor mecanismo de barrera que protege potencialmente de infecciones de transmisión sexual. Con este objetivo, la campaña internacional de Aférrate a la Vida inició el 14 de septiembre de 2016 y concluirá 10 de junio de este año con la participación del grupo multisectorial IAHF, que quiere decir AIDS Healthcare Foundation, por sus siglas en inglés. En la Universidad Veracruzana, a través de jornadas itinerantes, se visitaron 18 entidades académicas, donde aparte de aplicar pruebas rápidas, se impartieron 20 talleres sobre el uso correcto del preservativo, así como pláticas sobre acciones sexuales saludables. Además, fueron instalados 7 dispensadores de condones con sus respectivos insumos en vicerrectorías y dependencias. Enrique Hernández Gerson, al respecto, titular del CENDIU, comentó que en las instalaciones de esta dependencia también se recibieron estudiantes que deseaban confirmar su estado serológico. Precisó que el organismo a su cargo realiza un monitoreo constante de la epidemia al interior de la universidad con la finalidad de mantener las actividades de promoción de la salud y detectar oportunamente a los estudiantes que hayan tenido una conducta de riesgo y que resultaran infectados de VIH. Al estudiante que detectamos, inmediatamente lo vinculamos al seguro facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual son atendidos en un periodo no mayor de 72 horas para que inicien su tratamiento. La preocupación de que este les sea suministrado oportunamente deriva de la evidencia científica de que en un determinado tiempo, 5 o 6 años, de la ingesta de retrovirales, los pacientes se vuelven indetectables y mejoran su calidad de vida, aunque esto no quiere decir que la enfermedad haya desaparecido. Destacó Hernández Gerson que afortunadamente entre los universitarios cada vez es mayor la demanda del uso del condón. Por esta razón, las condoneras son gratuitas y cada paquete incluye 2 condones. Hernández Gerson confió en el desarrollo de esta campaña para el próximo año, con el fin de favorecer a un mayor número de alumnos e implementar nuevas estrategias. Hizo mención de las alianzas con otras instancias como la Secretaría de Salud de Veracruz, municipales, organizaciones civiles y voluntarios. Ya son las 14:37. Para tener en cuenta. Recuerden que estamos rifando un pase doble para el concierto del próximo jueves de Horacio Franco y de Víctor Flores. Va a estar muy bueno. Seguro. Sin duda alguna. Además de que es muy buen músico, es un espectáculo verlo. Sí, así es. A Horacio, y bueno, a Flores es magnífico con el bajo. Excelente. Los dos son músicos de altísima calidad. ¿Y qué andan juntos? Tocan juntos. Ajá. Sí, tocan juntos. Van me a tocar música a eso, de Bach, Beatles, Sansones y otros que. La pregunta se dio muy poco rara, ¿no? No, bueno, andan juntos tocando. Sí. Han hecho conciertos incluso en la calle, en la Ciudad de México. Hay uno en el metro Chilpancingo, se pusieron a tocar en la calle. Mm. O van a diferentes espacios a presentar su música, ¿no? Porque Horacio Franco lleva mucho siendo solista, ¿no? Años, entonces me llama la atención que se presente con el bajo, pues. Uh-huh. Sí, uh-huh. Suenan muy bien. Me parece humilde, me parece, se lo rescato a Horacio Franco, ¿verdad? Siempre lo ha sido, sí, muy humilde. Sí, qué bonito. Incluso ha tomado la puntada a veces de irse a tocar a la Zona Rosa en la calle. Solo. Oh, qué maravilla. Es una maravilla. Bueno, hablando precisamente de cuestiones ecológicas, el colectivo Jarasca, integrado por estudiantes de distintos semestres de la Facultad de Biología de nuestra Casa de Estudios, presentó el documental Entre Montañas y Niebla en el auditorio de dicha entidad académica, el cual expone la problemática ambiental que enfrenta el bosque que rodea a la capital veracruzana. El colectivo Jarasca surgió con la finalidad de integrar a la comunidad estudiantil, ya que los jóvenes se percataron que estaban aislados y había poca comunicación entre ellos. Por eso se formaron distintos comités y uno de ellos surgió la agrupación que está compuesta por 14 alumnos que colaboran desde febrero en la realización de cápsulas. Miren, por ejemplo, estos jóvenes, ¿no? Tienen un tema común que es la ecología, se reúnen, vieron que estaban trabajando grupos aislados y dicen, pues vamos a hacer un colectivo, que le pusieron Hojarasca. Entonces empezaron a hacer producciones audiovisuales que forman parte de un canal de YouTube donde se agrupan en 6 categorías y se inscriben en el área de divulgación de la ciencia con el propósito de llegar a un público amplio y de todas las edades. Esto lo dijo Ángel Carpinteiro Díaz, miembro del grupo Jarasca. En el cortometraje se plantea que el bosque de niebla se ubica en la parte media de las montañas, combinando alta humedad con temperaturas templadas, lo que permitió el desarrollo de la vegetación neoártica y neotropical. Estas características lo sitúan como uno de los territorios más específicos en el suelo nacional, ocupando solamente el 1% de la superficie del país. Sin embargo, ahora se está convirtiendo en espacios para viviendas o actividad agrícola, principalmente cafetales, que logran rendimientos excepcionales. Los esfuerzos de conservación deben enfocarse hacia las adaptaciones dentro de las comunidades vivas, analizando las posibilidades de supervivencia en un mundo cambiante que plantea precisamente, se plantea en ese cortometraje que ellos hicieron, Entre montañas y niebla. El colectivo concursó en la convocatoria del Departamento de Desarrollo Emprendedor e Innovación, Emprende UV, y cuya finalidad es apoyar con capital semilla para iniciar proyectos de emprendimiento orientados hacia la innovación con impacto social. Los jóvenes recibieron el resultado en el evento Imagina, Innova y Emprende en el puerto de Veracruz, donde ganaron en la categoría de impacto social. El enfoque que usaron para competir fue la divulgación de la ciencia y llevar el conocimiento que se genera en la Facultad de Biología al público en general. Son las 14:40. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Bien, pues la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana reconoció a exalumnos que egresaron hace 50 años como parte de la generación 1963-1967 y que lleva por nombre Mario Cisneros Ponce. Durante una ceremonia celebrada en el marco del 60º aniversario de su fundación. Durante esta jornada se otorgaron constancias a los egresados, además se entregó un reconocimiento a Mario Cisneros, destacado y reconocido médico veterinario, padrino de la generación. Otro momento emotivo fue la develación de una placa conmemorativa y la colocación de una ofrenda floral para recordar a los académicos fallecidos. Francisco Velázquez Sarmiento, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, destacó que la labor que han hecho como egresados y profesionistas se ha visto reflejada en que la facultad es referencia nacional e internacional. Asimismo, agradeció a toda la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y en especial a los egresados por su contribución para que la facultad haya logrado la acreditación por parte del Consejo Nacional de Educación de Medicina Veterinaria y que le ha permitido seguir con sus estándares de calidad, que seguramente este campo en el que practican, que sirve también como laboratorio, uh-huh, tiene mucho que ver para que sea referencia nacional. Ya son las 14:43. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Sí, tiene su rancho, la Universidad del Rancho Torreón del Molino, ¿no? Que fue una donación, ¿verdad? Sí, si mal así no es. Recuerdo. Y está ahí por la zona de Tamsa, más o menos, pues, esa región. Y ahí practican ahí los practican, muchachos. Hace poco se inauguró un hospital de especies, ¿no? Que sirve para mucho, para la Facultad de Veterinaria y obviamente para el sector productivo ganadero, ¿no? De la región. Y ahora que ya hay más cultura de no al maltrato animal y cosas así, tienen más que ver ellos, ¿no? Sí, por supuesto, hay mucho cuidado. Pues bueno, vamos ahora a la información de Poza Rica-Tuxpan. Y por cuarto año consecutivo, estudiantes del Centro de Idiomas y de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana llevaron a cabo la actividad Día del Zapato Diferente, que eso es una actividad que se hace en los Estados Unidos. El origen proviene de escuelas de países de habla inglesa, donde cada 3 de mayo los alumnos tienen la oportunidad de mostrar su singularidad y su voluntad de ser diferentes a través de su calzado. Tal iniciativa, promovida por la actriz y activista Arlene Kaiser-Kaiser, es acompañada por una aportación monetaria que después se otorga a instituciones que luchan contra el cáncer infantil. En la Universidad Veracruzana, la actividad por el Different Joy Day, o sea, el Día del Zapato Diferente, se desarrolló los días 15 y 16 de mayo, y además de llevar zapatos de pares diferentes, los estudiantes realizaron una donación. Higinio Fernández Sánchez, académico del Centro de Idiomas y de la Facultad de Enfermería, quien fungió como coordinador del evento, explicó que las aportaciones de los alumnos fueron entregadas a la Casa Hogar Alfa y Omega en el marco de un convivio con los niños que precisamente habitan esta Casa Hogar. Son las 14:44. voz universitaria de la región Orizaba, Córdoba. Bien, pues viajamos a la zona de Córdoba, Orizaba, en donde un grupo multidisciplinario de estudiantes y maestros de la región, de esta región que pertenece a la Universidad Veracruzana, se reunió en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Iztaccíhuatlán para participar en la competencia internacional 24 Horas de la Innovación. En las 24 horas de la innovación, los equipos tienen 24 horas para encontrar soluciones creativas a los desafíos planteados. Luego, un panel de jueces internacionales los evalúan y se premia a los mejores. De esto nos platicó Ángel Fernández en su momento. La competencia de primavera, organizada por la Escuela Tecnológica Superior de Montreal y de carácter internacional, reúne a equipos de jugadores de todos los sectores de la comunidad, quiero decir, escuelas, asociaciones e instituciones públicas y privadas, con el fin de encontrar soluciones innovadoras a los desafíos planteados por los organizadores. Los equipos deben presentar su solución innovadora en un video publicado en YouTube que dure 2 minutos solamente. El desafío planteado al equipo de la Universidad Veracruzana fue hacer más agradable la hospitalización a los pacientes infantiles. Los estudiantes que participaron son Imanol Fuentes Corona, de Biotecnología, Mariana Colín Ibarra, de Mecatrónica, Samantha Deni Cabo Araoz, cirujano dentista, Cintia Janet Torres Vergara, de Agronomía, Cintia Gilbert Rodríguez, de Medicina, Gabriela Citlagua Cepagua, de Gestión Intercultural para el Desarrollo, y Sergio Adán Amayo Amayo y Francisco Miguel Esteves Ramos, de Sistemas Computacionales Administrativos. Así como los académicos que estuvieron fueron Javier Salazar Mendoza, de Enfermería, Martín Mancilla Gómez, de Sistemas Computacionales Administrativos, nada más ellos dos. El logotipo creado por el grupo se titula Teotlali, término náhuatl que en español significa tierra de dos. Bueno, ya sabremos más al respecto. Ya son las 14:48. Pensamiento universitario. El historiador Bernardo García Díaz, que forma parte del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, aseguró que por la complejidad y dimensión de los acontecimientos históricos ocurridos dentro de su territorio, dentro de Veracruz, y la variedad étnica que posee, Veracruz tiene por sí mismo la historia equivalente a la de un país entero, lo que lo vuelve un campo fértil para toda clase de investigaciones. Entonces, sin duda alguna, Veracruz puede ser un país con la mano en la cintura. Tiene todo. Sí. Así lo expresó en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades en el marco de los festejos de los 60 años de la fundación de la Facultad de Letras Españolas. Bernardo García, quien es doctor en Historia, destacó que esta disciplina es de suma importancia en los tiempos aciagos de crisis económica e inseguridad por la que atravesamos, ya que nos muestra un pasado formidable, pero no perfecto, el cual podemos comparar con lo que sucede en la actualidad y de ahí sacar el aplomo para superar los problemas y retos por venir. La historia nos enseña que el pasado no siempre fue una cosa maravillosa, ya que en muchas ocasiones fue complicado, violento y lleno de carencias. Al hablar sobre una de las publicaciones más recientes, Bernardo García anunció que el Son Jarocho encontró el punto ideal para proyectarse en Tlacotalpan. Él hizo un libro sobre Tlacotalpan y de eso habló de manera particular. El fulgor adquirido por ese lugar en las postrimerías del siglo XX está íntimamente ligado a la revitalización de este género musical regional, a la vez que en ese periodo el Son Jarocho encontró en la ciudad ribereña su capital y su más idónea y espectacular escenario. Mandamos saludos hasta los habitantes de Tlacotalpan, donde Radio Universidad se escucha muy bien, por cierto, y donde ganó un candidato independiente en Tlacotalpan. Bernardo García aseguró que la cultura veracruzana no puede entenderse sin voltear hacia el Caribe, ya que forma parte de él. Añadió que una muestra de ellos, que ese pueblo abrazado por el río Papaloapan y cuyo nombre significa tierra partida, pues su arquitectura, música, vestimenta e incluso gastronomía tiene una fuerte influencia caribeña. Bernardo García también mencionó que la ciudad de Tlacotalpan es afortunada por haberse desarrollado a un costado del caudaloso afluente que ha dejado huella en sus pobladores al ser una de sus principales fuentes de sustento, aunque esto también ha representado en ocasiones una desgracia. Debido al cambio climático agravado cada vez más por la acción humana, los huracanes son más salvajes y entran con más fuerza en la región, lo cual ya ha originado en Tlacotalpan, que quede en más de una ocasión cubierto parcialmente por el agua. Bernardo García comentó que el auge del ferrocarril en México fue un motivo de progreso para muchas regiones, pero no lo fue así para Tlacotalpan, ya que las vías férreas fueron el principal sepulturero del comercio pluvial de la ciudad y provocaron su decadencia económica. No obstante, explicó que gracias a ello la ciudad luce como las poblaciones de finales del siglo XIX y principios del XX, hecho que le valió que su centro histórico fuera declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la propia UNESCO. Eso fue ya por 1998. Bernardo García mencionó que pese a que las festividades de Tlacotalpan son una parte representativa de su historia, han sido desvirtuadas por gobernantes y medios de comunicación, lo cual ha hecho que pierdan gran parte de su esencia y el carácter de fiesta del pueblo que tenían. Y al final dijo lo siguiente, con lo cual yo concuerdo completamente: Tlacotalpan es hermosa con su fiesta, pero sin fiesta Tlacotalpan es mucho más bonito. Sí, sin duda alguna, es precioso lugar. Hay un libro que publicó la universidad de pura fotografía de Tlacotalpan, ¿te acuerdas? Así es, de Mariana Jampolsky. Exactamente. Con textos de Elena Poniatowska. Fíjate. Bueno, son las 14:51. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El proyecto de la Escuela de Voleibol Femenil de la Universidad Veracruzana se consolida, ya que se cuenta con una población de 60 elementos, quienes acuden entre semanas a recibir clases en las instalaciones del gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres. Bajo la dirección de Armando Navarrete Munguía, con el fin de realizar trabajos personalizados, se hicieron ajustes en el cuerpo de monitores que están al frente de los grupos. Ahora se cuenta con la experiencia de la también jugadora de la selección de Halcones UV, Saraíba Isabel Rivera, además de Alejandro Barrera Barradas, quien cuenta con muchas horas como entrenador de la disciplina. Las sesiones se realizan de lunes a miércoles de las 16 a las 18 horas, entrenamientos con jugadoras que empiezan a dar sus primeros pasos en este deporte, las principiantes, en tanto que las sesiones para intermedias y avanzadas son martes y jueves de las 19 a las 21 horas en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Música de Johann Sebastian Bach, The Beatles y danzones, además de piezas variadas, ofrecerá el flautista Horacio Franco y el contrabajista Víctor Flores el jueves 8 de junio a las 20 horas en la sala de conciertos de Tlacna Centro Cultural. En esta audición, Franco y Flores combinarán las posibilidades expresivas y técnicas de la flauta barroca y el contrabajo, cuyo desarrollo histórico y tímbrico tienen poco en común, pero que funcionan para corroborar la universidad del lenguaje musical. Solamente van a estar ellos dos en escena. Okay. Los boletos están disponibles en la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, en Juárez número 81, en el centro de Jalapa. El costo será de 120 para público en general y 80 para quienes presenten credencial de estudiante vigente o del INAPAM. Horacio Franco es el más reconocido intérprete mexicano de flauta barroca o de pico, y la crítica internacional lo considera un virtuoso de la misma. Fue fundador de la carrera sobre este instrumento en el Conservatorio Nacional de Música de México y efectuó su perfeccionamiento artístico en Holanda. Instituyó diversos ensambles como el trío Oteterre, la Capela Cervantina, posteriormente Capela Barroca de México, la cual dirige en la actualidad, y la Orquesta Barroca Capela Puebla. Diversos autores le han dedicado partituras, por cierto. El jueves van a estar en la sala Tlacna. Entonces vamos a rifar el pase doble que tenemos. Liliana, tú elige papelito, vamos. Híjole. A ver. Aquí está Liliana, con los ojos cerrados, elige el papelito de quién se lleva el pase doble. Y vamos a ver, se lo va a llevar Balam García. Balam García se lleva su pase doble. Excelente. Entonces le decimos a Balam que venga aquí y tiene hoy y mañana para que venga por su pase. Y si todo nos va bien, pues estaremos aquí el jueves con Horacio Franco a las 14:30 horas. Ajá, anímense. Saludos a Playa del Carmen, Paulina, que nos está oyendo. Saludos, Paulina, que estás muy bien. Y también en la tarde a las 6 tenemos Oye la Edile. Hoy vamos a hablar de la palabra y el hombre. ¿Nosotros dos? No, va a estar Leticia Mora y Byron Braulio. Excelente. Van a estar los dos. Muy bien. Y bueno, ya nos vamos, Liliana. Gracias, amigos, por acompañarnos hasta mañana. Gracias. Para la tarde. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. We'll be right back.